A Vivir, que son dos días. Javier del Pino. Qué raro se hace, Juanjo, estar en la Feria del Libro con todas las casetas completamente cerradas. Parece que nos hemos adelantado a los compradores y a los vendedores al mismo tiempo, ¿no? Pues, me imagino que detrás de las cortinas que están echadas estarán durmiendo los libreros, a lo mejor. Bueno, pues en una España de posguerra sería así, y no me extrañaría que volviera a ser así, dado el camino que llevamos, ¿no? Pero espero que estén cada uno en su casa. Pero de todos modos, esto me recuerda que cuando yo era pequeño, en todos los barrios de Madrid, cuando llegaba esta época, se instalaba en alguna calle un melonero. Yo no sé si en tu... Una persona que vendía melones. Sí, hombre, los puestos de melones. Los puestos de melones que se... ¿Todavía existen? Bueno, los meloneros dormían en el puesto, ¿no? ¿Te acuerdas tú de todo? Sí, sí. Y daba una impresión tremenda llegar allí por la mañana y vernos levantarse, ¿no? ¿Te imaginas que de repente se abre una persiana y la gente se despierta? En pijama, un librero. No. Bueno, afortunadamente hemos mejorado un poco. Bueno, estamos en la Feria del Libro de Madrid y hacemos el programa desde aquí. Además, tenemos ahora por delante una hora, yo creo que va a ser maravillosa por la gente que nos va a acompañar. Y luego varias horas que seguramente serán muy divertidas. Y claro, yo estuve ayer viendo un poquito el espacio en el que estamos, que es un pequeño estudio frente a la caseta 136, pues si alguien se quiere acercar ahí, espacio delante para ver el programa. Y esto era una marabunta. Y de repente estar ahora aquí con guardas de seguridad mirando el teléfono, con gente haciendo más fotos, pero muy pocos, son los más madrugadores. Es curioso, ¿no? Pensar que hay tanto libro detrás de tanta cortina. Sí, es el momento ideal para caminar, para pasear. Sí. ¿Tú venías de pequeño a la Feria del Libro? ¿Te traían tus padres? Bueno, no, mis padres nunca me trajeron. Pero la primera Feria del Libro que fui, yo solo, yo tendría unos 15 años, yo ya era un lector enfermizo. No era en el Retiro, era en la calle Conde de Peñalver, esa zona que se llama Torrijos. Uh-huh. Y yo iba muy emocionado, con muy poco dinero, e iba recogiendo sobre todo folletos, porque ya los folletos me parecía que tenían, que me comunicaban con algún, de algún modo con el libro, ¿no? O sea, recoger folletos ya era una actividad relacionada con la cultura. Pero, y llevaba muy poco dinero. Y con ese poco dinero, recuerdo el libro que me compré. ¿Cuál es? El libro que me compré era un libro de memorias de Karim Chessman desde la cárcel. Karim Chessman, tú que eres americano deberías saber quién es. ¿Tú te acuerdas de él? Pues la verdad es que no. Pues fue un asesino en serie, famosísimo, que murió en la cámara de gas. Y al tiempo que pasó en el pasillo de la muerte, se redimió y escribió un libro maravilloso que eran sus. Y entonces yo ese libro, recuerdo haberlo leído con fiebre, me daba fiebre leerlo, hasta un punto me identifiqué con este personaje que yo decidí que lo que quería ser era psicópata. Pero enseguida vi que no tenía talento, ¿no? Pero lo intentaste, hiciste práctica de psicópata. No, pero me pregunté durante mucho tiempo. Bueno, ¿yo por qué quería ser psicópata? Identificándome con este Karim Chessman, ¿no? Que había escrito... Es muy famoso, ¿eh? Documentate. Es el Jeffrey Dahmer de los años, sí. De los 40, supongo. No, es posterior, Y es muy famoso, Karim Chessman. Bueno, y entonces yo luego reflexioné, ¿por qué quería ser yo psicópata? No, yo no quería ser psicópata. Yo quería contarlo, yo quería contar lo que me pasaba a mí por dentro. Y Karim Chessman contó lo que me había pasado a él por dentro. Y eso era, y esta es una confusión que está muy bien y está muy mal, porque cuando leemos, sobre todo de jóvenes, nos identificamos con los héroes o los antihéroes de los libros que leemos. Pero lo bueno de eso es que tú un día puedes ser asesino, pero esa experiencia es reversible. Otro día puedes ser marino, otro día puede ser policía, otro día, pero todas esas experiencias son reversibles, al contrario de las experiencias de la realidad, porque si tú eres asesino en la vida, pues ya acabas no en la cárcel, ¿no? Sí, sí. Seguramente. Entonces, ahí eso me sirvió mucho, porque yo me preguntaba, bueno, ya ha pasado el tiempo, ¿y por qué yo quería? Yo no quería ser psicópata, aparte de que no servía. Yo lo que quería era contar lo que yo tenía, lo que a mí me pasaba por dentro, y es que yo me sentía extraño en el mundo, que yo creo que es una de las cosas que definen a los escritores, ¿no? Un conflicto con la realidad, un conflicto con el mundo, una de cuyas vías de escape maravillosas es la escritura. Pero tú recuerdas pasear por aquí de joven, de niño. No, es que aquí esta feria es muy tardía. Esta feria de New York aquí muy tardía. Yo luego ya recuerdo en los años de la facultad venir a la feria de New York ya en retiro. Que qué años serían? Serían los años, vamos a ver, 68, 70, no, entre los 68, 70, 72, por ahí. Ahí es cuando empieza la Feria del Libro en el Retiro, que es un éxito brutal. Y entonces yo, fíjate, recuerdo perfectamente de entrar en la feria, por allí, por la entrada de... Por la calle Ibiza, digamos. Por Ibiza, y nada más entrar había... un kiosco, yo venía solo, había un kiosco con mucha literatura latinoamericana, de la que yo entonces no tenía ni idea, y había un grupo de dos o tres jóvenes, pero que se les veía entendidos, que sabían, porque yo no sabía nada, y que dijeron, ese sí que es bueno, señalando un libro de Juan Carlos Onetti. Bueno. Y compré a Juan Carlos Onetti en La vida breve, que es un libro que de las lecturas que me han deslumbrado en la vida, y compré un libro de Borges, y ahí empezó el contar, pues yo ahí primero a los periféricos del boom, porque por ejemplo, bueno, Borges no se puede considerar quizá un periférico del boom, pero desde luego Onetti sí, o Rufo también, en fin, tantos autores, ¿no? Y entonces sí, pero esto ya te digo, estaba yo en primero o segundo de facultad, y entonces sí, era un placer venir aquí. Y esta feria, que siempre ha estado en discusión, porque dicen algunos que tiene un impacto ambiental muy fuerte y tal, se retiró, sería un disparate sacarla de aquí. De hecho, un año se llevó a la Casa del Campo y fue un fracaso. O sea, el éxito es que la gente viene aquí a pasear. Como quien va a un parque a pasear. Yo recuerdo en mi infancia, en los años 70, sí que me traían mis padres a la feria. Y recuerdo que lo que más se vendía, lo que más figuraba en las casetas y lo que te hacía sentir más feliz si conseguías comprarlo, eran las enciclopedias. Bueno, porque claro, eran casi una novedad, ¿no? Hay libros que lo tienen todo. Y si tenías una enciclopedia en casa, significaba que habías llegado lejos, ¿no? Es como que la familia ascendía de clase una vez que tenías la enciclopedia, por pequeña que fuera. Eran, no recuerdo si la Larousse eran 21 tomos, sí, creo recordar. No, eran menos, yo creo, la Larousse. Sí, pero la Larousse era muy buena enciclopedia. Tú sabes que están yo la tengo. Los contenedores llenos de enciclopedias, porque nadie las quiere ni en Wallapop. No. Ya, es una lástima. Claro, se han quedado además, porque antes las enciclopedias, que eran una representación del mundo, era un mapa del mundo. Yo tengo muchas enciclopedias, porque hay enciclopedias de todo. Y hay, por ejemplo, había un tipo de enciclopedia que era una rareza, pero que estaba muy bien, que era enciclopedia temática. Es decir, que en lugar de ser alfabética, te llevaba de un tema a otro. Y tenía esto tenía algo de lo que tienen en internet, está en hipertexto, ¿sí? ¿No? Porque ibas navegando de un sitio a otro por temas, y esas enciclopedias eran maravillosas, pero había enciclopedias de física, enciclopedias de química, yo tengo muchas enciclopedias, y tengo una gran enciclopedia, no, Espasa. El otro día me regalaste un tomo de la enciclopedia francesa. Exacto, el otro día te regalé un tomo que habrás visto, que es maravilloso. Es maravilloso, los dibujos son estupendos, y tratas de pensar en lo que la mecánica significa en la historia de la humanidad. Oye, bueno, que estamos, como digo, en la Feria del Libro, en la caseta de la... bueno, la caseta es un estudio que tiene la SER frente a la casa Gaceta 136. Las persianas siguen echadas, con lo cual la gente no ha llegado, pero sí que hay bastante gente delante del lugar al que vamos a entrar, que es una especie de cabina telefónica a lo grande. Sí. Vamos a sentirnos como José Luis López Vázquez, o como... un poco como lo que me siento a veces, que es chimpancé en un zoológico, ¿no? Sí, esto me habrá costado hacer un pico, ¿eh? Con un cristal será por dinero, Juanjo. Ah, no sé, pero quiero decir que todo esto cuesta, ¿eh? Ya. Los iberos pagan también, ¿eh? Claro, claro, claro. Pero les compensa mucho porque... Luego tú firmas, ¿no? Yo firmo muy bueno, entonces sí. Pero les compensa mucho porque durante estos días de feria... se hace mucho dinero, o sea, es decir, que se arregla parte de, del año. Porque además, aquí la gente viene y compra. A la gente, yo siempre he reprochado, ahora es menos, ¿no? Pero que los libreros, durante un tiempo, tenían unas librerías como si fueran iglesias, cerradas, de manera que la gente no se atrevía a entrar, excepto a la gente que estábamos acostumbrados. Yo siempre digo, es como si a mí me dice de entrar en una joyería de Serrano. Yo no entraría porque, no porque no me apetezca ver lo que hay allí, sino porque no sé cómo es el código de comunicación que se hace. Pues mucha gente, yo he visto a veces gente que se asoma así en las librerías y tal, y no se atreve a entrar. Porque no sabe cómo moverse. Y sin embargo, esto tiene la ventaja de que aquí no vas tú a buscar al libro, sino que es el libro que te viene a buscar a ti, ¿no? Está abierto. Yo comentaba esta mañana, por cierto, cuando llegaron las primeras librerías, que yo lo recuerdo la primera vez que fui a París, cuando fui a una FNAC, en las que podías coger un libro... Claro. Leerlo, básicamente, sentado en el suelo o en un sillón, y no tenías que pagarlo. Ese fue el gran secreto de los VIPs cuando vendían libros y de la FNAC. Sí. Claro, que a la gente no le daba vergüenza entrar, porque no iban a preguntar si sabía quién había escrito Madame Bovary, que es lo que pensaban que les iban a preguntar, ¿no? Bueno, oye, ¿nos metemos en la cabinita? Uy, qué gente de aquí. Venga, vamos. Keep rolling on. No doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. Painful as growing is, we can't forget. It's hard to get to taking the reins. Preguntando, Juanjo, ¿cómo iría el país si el Consejo de Ministros fuera la gente que está sentada en esta mesa? Pues, mejor. Pues. Por mi parte, fatal, porque soy un desastre. ¿Tú qué cartera te pides, Rosa? Ninguna, ya te digo que yo iría al país, es que no tengo sentido de la organización, nada, cero. Yo a Manuel le veo en Cultura y Deportes. Yo en Economía. O sea, ¿Economía? Sí, el Ministerio de Economía, sí. Sí, la vicepresidencia económica. ¿Y la primera medida cuál sería? Subirlo todo. Sobre todo impuestos. Subir los salarios. Más, mucho más. Sí, 4.000 euros al mes. Cultura para Luis, yo creo, ¿no? Y poner estudio de flamenco en todos los colegios desde el, ¿no? Sí, bueno, de Marina también. ¿De Marina? Sí, de Marina, sí, sí. Me sorprende eso. No, es por mandar, ¿no? No, es por mandar, efectivamente, porque el traje es bonito, porque sí, porque me gusta a mí. En Mali me gusta la pesca. Y Eduardo lo vemos en asuntos exteriores, ¿no? Yo me pido. Había un ministerio que se llamaba no sé qué y descanso. Educación, educación y descanso. Se pide la segunda parte. Soy muy, muy educado y lo que quiero es descansar. Sí, sí. Bueno, que estamos en esta mesa, en mitad de la Feria del Libro de Madrid, con este consejo de sabios que forman, además de Juanjo, Eduardo Mendoza, Luis Landero, Manuel Vilas, Rosa Montero y el perro de Rosa Montero. Perra, perdón. Petra. Que ya ha hecho acto de presencia. Te daba las gracias por madrugar, porque cuando te dijimos de estar aquí a las 9, me decías, a las 9. Sí, es una hora cruel. Bueno, primero, a todos vosotros os veo cara de gallinitas. Seguro que os levantáis pronto. Yo no. Y luego que estoy con jet lag, acabo de... Bueno, total, que... Estás en Brasil, ¿no? Sí, vine anteayer, sí. ¿De promocionar o...? Bueno, de ser un feriante, ¿no? Que somos los que hacemos libros la mitad del tiempo, lo vamos vendiendo. Compre este libro bueno, bonito y barato, ¿no? Por el mundo. Yo no sé vosotros, creo que os pasa seguramente como me pasa a mí. Ahora estamos en este estudio de la SER, en la Feria del Libro, que es un estudio acristalado. Yo decía antes que es casi como un poco un zoológico, ¿no? Falta que nos tiren unos cacahuetes. Hay gente alrededor mirando por los cristales. Vuestra relación en una profesión tan solitaria como la vuestra, vuestra relación con esta gente que os está mirando, ¿os impone, os inquieta? ¿Es una incomodidad venir a la feria? A mí me parece una maravilla. Primero, yo venía desde muy pequeñita a la feria de niña y es un sitio que adoro. Y luego ya firmando también llevo toda la vida y es el único sitio en donde ves a los lectores puros, porque son gente pues de todo tipo y tal. Y yo me siento muy en deuda. La gente es cariñosísima, maravillosa. A mí me encanta y me siento tremendamente en deuda, vamos. Eduardo, a ti lo peor que te ha dicho un lector, ¿qué ha sido? ¿Lo recuerdas? ¿Alguien te ha dicho, a ver si escribe usted más de una página al día? Bueno, no, la verdad, claro. Yo tengo la suerte de que hasta ahora pues hay una cierta cola para la firma. Y nadie se pone a hacer cola para decir, no me gusta nada lo que hace usted. Total, que bueno, que cuidado, ¿eh? Sí, bueno, tiene que ser ya una persona realmente con ganas. Y nunca me la he encontrado. Siempre vienen allí, pues han hecho cola para hacerse la foto y para que les firmes un libro y te cuentan. Y es muy agradable y es muy, muy placentero. A veces es un poco incluso demasiado tenso, porque ves que se aglomera la gente, que tienes que despacharlos deprisa para que no se quede nadie, o no te quedes tú sin comer, pero el contacto, pues como dice Rosa, es estupendo, ¿no? La gente os cuenta cosas cuando pide firma. Sí, cuenta cosas, sí, pero bueno, respecto a la feria, ya a mí en principio no me gusta venir, y vengo siempre de mal humor, y me gustaría no venir, pero luego cuando vengo, estoy contento de haber venido, y me voy contento de haber estado, ¿no? Pero es porque me da vergüenza exponerme, ¿no? A la curiosidad pública. Bueno, son cosas, ¿no? Pero no, luego sí, lo que decía Rosa, lo que decía Eduardo, que es un gusto hablar con la gente y sí, te cuentan cositas, ¿no? Y a veces eso te sirve para personalizar un poco la dedicatoria también, ¿no? Tú eres de los que, como Peridis, que les hace cada uno una historieta de cuatro páginas en la dedicatoria. No, tanto como eso, no, sí que pinto una mascota así a casi todo el mundo, que es una, pero yo no, vamos, no sé dibujar, pero pinto una especie de zorro, de lobo, no sé, algo así parecido, ¿no? Y procuro, dentro de lo posible, hacer dedicatorias cariñosas y con algún detalle personal tomado sobre la marcha, ¿no? Pero no siempre, porque no es fácil, claro. ¿Os pasa a vosotros lo que me pasa a mí con algunos invitados de este programa? No voy a decir cuáles. Que cuando me dicen, vienen, no sé, ¿qué actor? O youtuber, y yo tengo que reconocer que no sé quién es, y tengo que documentarme para poder charlar con él, porque resulta que es alguien pues con mucha influencia o con mucho crédito en este país, ¿no? Y de repente veis al lado de vuestra caseta, pues es una cola inmensa, sí, con un autor que vende mucho, y no sabéis ni quién es. Sí, a mí me pasa constantemente en la Feria del Libro. ¿Lo has dicho con un tono de depresión? No, bueno, de sorpresa, porque luego tú también firmas tus libros, ¿no? Sin duda él firma más, o ella. Y produce una histeria alrededor muy, muy llamativa, ¿no? Y te fijas en eso y yo no sé quién es, y pregunto, yo con curiosidad, quién es, y miro el libro de la persona e intento averiguar cuál es la explicación de semejante éxito, ¿no? Y está muchas veces vinculado pues a cuestiones mediáticas y muchas veces a cuestiones sentimentales, ¿no? Porque ven en ese escritor como escritora una especie de solución a su en el texto que han leído de él, una especie de solución a su vida, ¿no? Y de ahí que lo demanden de una forma emocional muy rabiosa, ¿no? Pero luego a ti también como escritor también te demandan tus lectores, los que vienen a verte y a que les firmes, también tienen una complicidad quizá más atenuada por la experiencia, ¿no?, de la vida. Porque el fenómeno de los youtubers es un fenómeno adolescente y por tanto no está, no tiene esa envoltura de la vida experimentada, ¿no? Y los lectores que vienen a verte a ti sí que han experimentado la vida y han vivido, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Y tú, Juanjo? Estaba durmiendo, Juanjo. No, lleva la parte sorpuesta, no sabíamos que tenía los ojos cerrados. No, vamos a ver, yo vengo a la feria porque yo soy muy obediente. Y a mí te dicen que vengas y vienes. Me dicen, yo recuerdo un editor hace años que me dijo, mira, esto es un barco en el que la tripulación está compuesta por el escritor, el editor, el distribuidor y el librero, que es el último tramo de esa cadena, ¿no? Y luego, claro, está el comprador. Pero todos, menos el comprador, los demás vamos todos en el mismo barco, ¿no? Y entonces todos tienen que echar una mano, ¿no? Y entonces echar una mano, pues es venir a firmar, porque además ya no te lo piden al editor, te lo piden los libreros, ¿verdad? Porque los libreros tienen que aprovechar para hacer caja estos días, que son muy buenos, ¿no? Y entonces, bueno, pues si firmas unos cuantos libros y tal. Entonces, bueno, pues está bien. Ahora, yo soy muy torpe para la dedicatoria. Yo solo tengo dos dedicatorias, que es con mi sincero afecto. Eso me pusiste suena a mí en el muy último poco libro. Sincero, francamente. Con mis mejores deseos de futuro. Si es una persona de mucho compromiso, me pongo a las dos. Pero soy incapaz, no se me ocurre, no sé. Además me paralizo. Me acuerdo un día que en la Feria de Libro de Guadalajara llegó una chica y me dijo, maestro, que allí ya sabes que ya maestro a todo el mundo. O sea, sí, ¿no? Sí. Maestro, plásmeme un aliciente. Y dije, ostras, esto no se puede resolver con mi sincero afecto. A lo mejor con mejores deseos, pero no. Entonces, y me quedé y dije, espera un momento que tengo que ir al lavabo, y me fui a dar una vuelta a pensar, Dios mío, ¿qué me pongo? Bueno, al final, pues, y yo esa dedicatoria la he recordado toda la vida, pero pensando que era un mexicanismo. Y el otro día, hablando en una entrevista que hacía con Risco, que es en Angels Barceló de México, que hace el programa de Angels. Vale. Pensaba que era Risto y te habías equivocado. Risco. Vale. Que es muy famoso allí en México. Y ha estado en Madrid y me hizo una entrevista para. Vale. Y se lo conté y dice, no es un mexicanismo, es una frase rarísima. Pruébame un aliciente. Se la estuvo pensando la pobre, seguramente. Pero yo tampoco tengo mucha. Yo no tengo mucha. Yo pongo con abrazo o con cariño. Sí, o igual con había amistad, que trabajar es un poco. Pero yo suplo esa falta de imaginación para la dedicatoria con una buena caligrafía. Una caligrafía muy esmerada y con una firma bonita y con muchos, un poco así de adornos y tal. Y una sonrisa resplandeciente. Hombre, y una sonrisa maravillosa y un agradecimiento profundo, o sea, ese agradecimiento profundo que a veces te llevaría incluso a pagar la mitad del libro con el lector, ¿no? Pues yo intento también hacer cosas especiales, como decía Luis, o sea, realmente. Pero pues, por ejemplo, ¿qué para que yo? Pues depende, la gente te dice cosas, entonces pues yo lo pongo. Pero te dice alguien, yo trabajo en correos. ¿Cómo se lo dedicas? Y dice yo. Pues al mejor cartero del mundo. Que, al mejor cartero del mundo. Claro. Sí. Hay una frase además que es en efectivo con tarjeta, que están diciendo los libreros todo el rato y a veces se te puede meter en la dedicatoria. Sí. En efectivo. Es verdad, porque a veces estás firmando y te dicen una cosa y pones una tontería. Sí, pones, se te cuela. Se te va la cabeza un poco, ¿no? ¿Y vosotros qué ponéis? Sí. Bueno, yo suelo poner, bueno, tengo Juanjo tiene dos, yo tengo cuatro, cinco, seis. Bueno, una sí, no, son bastantes. Un repertorio importante. Y luego varío, pero es bueno. Ojalá que este libro sea un buen compañero de soledad. Ah, muy bueno, Juanjo. Ojalá. Ojalá. Ojalá. Ojalá. Bueno, hoy lo pondremos. No, sí, bueno, sí, esto sí. Ya está. Os lo ofrezco. Esa es muy buena. Copyright. Ojalá que estos libros te regalen gratos momentos de soledad. Buenísimo también. Sí. Bueno, gratos momentos de soledad, no sé si suena bien. Sí, eso es un poco melancólico. Buenos ratos. Bueno, sí. Buenos ratos de soledad, ¿no? O sea, que sirve para las dos cosas. Una sirve para aliviar la soledad y en otro para proporcionarla. Y no sé, alguna cosa más por ahí, ¿no? Y luego, por ejemplo, si alguien dice, me da mucha vergüenza venir a tal, entonces digo, bueno, a fulanita o fulanito, que le da mucha vergüenza y a quien yo agradezco que haya vencido su timidez para bla, bla, bla, bla. O sea, es que es formato rosa, ¿no? Cogerlo al vuelo y aprovecharlo. Sí, pillar al vuelo algo, pero bueno, o a veces sencillamente con gratitud y cariño. Eso también, esa es la más socorrida que yo tengo, ¿no? Que eso es un poco la línea de las de Juanjo. ¿Y tú, Eduardo? No, a mí me pasa lo mismo, yo me paralizo, pero además yo con el inconveniente de que como yo escribo novelas de humor, la gente se cree que soy muy gracioso y un botarate. Y en realidad yo soy lo más parecido a San Jerónimo que conozco. En un mal día. Yo me paso, me paso el día con una calavera en la mano, muy serio. Y no se me ocurre nunca nada. Por suerte, hace muchos años, estaba en Barcelona con García Márquez. Estábamos allí y alguien le trajo un libro y dijo, oye, para este amigo tuyo. Y García Márquez dijo, no sé qué poner, que se te ocurre algo. Yo le dije, pon para mi amigo. Y él dijo, para mi amigo Gabriel García Márquez. Dice, es que nunca se me ocurre nada. Y la gente se cree que tengo mucha imaginación, no tengo ninguna. Y al cabo de un tiempo, otra vez le trajeron un libro y ya sin preguntarme nada dijo, de su amigo, bueno, si García Márquez no llega más que a esto, yo pues estoy un poco en las mismas condiciones. Y estoy como Juanjo, pongo un cordial saludo, que lo pase usted muy bien, hola, buenos días. O sea, no pisas charcos. Y de ahí no paso. Y a veces alguien me dice, póngame algo gracioso. Y entonces ya me levanto y me voy. Un momento que me están llamando, que me suena el móvil. Porque soy incapaz. Necesito pues una tarde y media para que se me ocurra una frase. Y claro, hay gente. Pero no, pero la verdad es que nunca he tenido. Se van y nunca me han vuelto a decir, oiga, esto no cumple. No está a la altura del duermo. Sí. No esperan mucho. Como decía, pero hay unos que acuden al escritor o al bloguero, al escritor, realmente para establecer. A mí me traen un libro, generalmente lo traen de casa, no casi no vendo nada en la feria. Traen unos libros muy viejos, muy roñosos, de esto en el bachillerato me lo hicieron leer hace 42 años y me haría ilusión que usted le pusiera una firma. Ya pongo esto y la tinta traspasa el papel porque está ya muy, muy polvoriento y con esto se van contentos. O sea que no, salgo bien parado. Está bien. Es curioso también cuando alguien, a lo mejor no sé si os pasa a vosotros, cuando alguien se deshace en elogios, tenéis una manera de agradecerlo más allá de dar las gracias. Yo siempre que alguien dice, es que me gusta mucho su programa, gracias, pero me quedo como atascado. No. Me gustaría encontrar una fórmula también, no sé, aquí tengo a cinco yo digo, grandes escritores. Yo digo, siga. Siga. Siga escuchando, ¿no? No, sí, siga hablando. Siga hablando. No, es difícil eso, es muy abrumador. Y te exige una solidaridad humana que a veces no sabes cómo inventarla o crearla, ¿no? Quieres acompañar en ese elogio, que es un elogio que te llama a la amistad, ¿no? De alguna manera, o a la complicidad. Y te llama también a no decepcionar. A no hacer nada que pueda resultar, no decir nada, lo mejor es callar y decir gracias, ¿no? Porque cualquier cosa puede ser decepcionante y para esa persona el libro que has escrito o el programa que has hecho pues es muy importante y no puedes más que asentir y dibujar en la mirada un profundo agradecimiento y una sonrisa maravillosa. Y cruzar los dedos para que no se marche diciendo la frase "¡qué mayor está!". Es una frase que se oye mucho en la Bueno, a mí me dicen una cosa que a mí me perturba muchísimo. Dice, es usted más guapo en la realidad que en las fotos. Y esto me tiene muy traumatizado. Pues eso lo repite mucho y dices, Dios mío, ¿cómo saldré?, ¿no? No, pero la verdad es que das las gracias, pero porque te regalan algo. A mí me ha bajado mucho la cresta una cosa que me ha pasado bastantes veces, ¿no? Como 4 o 5 veces en la Feria del Libro, que viene alguien, desde un lector o lectora maravillosos, que te empieza a decir de todo. Es que me encantas, es que eres tan original, es que eres tan auténtica, es que... Bueno, tú cada vez engordando, ¿no? Termina media hora de decirte cosas maravillosas y dice, resumiendo, que tú y fulanito sois mis autores preferidos. Y a ti, fulanito, te parece una mierda. Un imbécil. Una cosa espantosa, pero además te parece el más deshonesto, el menos original, o sea, todo. Y no es que ese lector o esa lectora sea imbécil, para nada, para nada. No. Lo que pasa es que al leer, completas el libro que lees. Entonces, ese lector o esa lectora está entregando al libro de ese imbécil, pues, su veracidad, su sentido de la belleza, pero se lo entrega al imbécil y te lo entrega a ti. Claro, claro, claro. A ti también, o sea que parte de lo que te está dando es un regalo absoluto, que no te mereces para nada. Yo, como soy paranoico, pensaría que era... un modo indirecto de llamarme imbécil a mí. Es curioso porque estoy pensando que estáis aquí seguramente los 5 escritores de más éxito y más éxito reconocido de la literatura contemporánea. Sigue. Junto con... Pero no me pidáis que diga nada gracioso. Y cuando pensaba en que vinierais y en charlar este ratito, yo de repente se me cruzó por la cabeza pensar que a lo mejor hay egos cruzados y digo, ¿y si Rosa se lleva fatal con Luis? ¿Y si Luis detesta a Vila? Y entonces, de verdad que me puse muy nervioso. Paqui que está ahí, lo sabe. No escarbes. No sigas. Yo dejo esto encima de la mesa. O sea, ahí... Ahí, ¿no? Ahí también. Sí, pero poco. Yo creo que dentro... No. Mira, que conozco muchísimo los gremios como periodista, como tú. Y yo creo que dentro de que siempre hay imbéciles, y los hay, yo creo que este es de los que nos llevamos mejor todos. Y en esta mesa ahora mismo, por mi parte, los adoro a todos. Sí, es un gremio que no da para eso. No da para mucho. Entre los novelistas, entre los poetas... Entre los poetas sí que hay más. Los poetas se matan un poco más. Y en el caso de que los hubiera... que probablemente los haya, se llevan en privado. Esto es íntimo. Sí. Bueno, algunos periodistas escritores alardean también de sus... Yo creo que los escritores a partir de los 50 años, yo creo que eso ya no lo tienen, ya lo han aparcado. O sea, yo que el ego se acaba. Se desvanece, sí, porque ya ves lo que hay. Y lo maravilloso es la cordialidad y la fraternidad. Es mucho más maravilloso eso que cualquier otra cosa. Yo creo que si el ego es fuerte, dura hasta la muerte. Yo también lo creo. Sí, yo también lo creo. Pero el novelista, por otro lado, hacer una novela es viajar al otro, es querer viajar al otro y es autoanalizarte también. O sea que yo creo que el novelista, aunque tenga el ego, pues lo tiene un poquito más domesticado o más visto. Sí, lo tiene más. Y el ego, de todas formas, en una feria del libro puede salir muy mal parado el ego de los escritores, porque hay lectores que tienen una sinceridad brutal y te dicen, o sea, igual te dicen una novela tuya que les ha encantado y la otra les ha parecido muy mal, o sea, y te lo dicen a bocajarro. Y de los lectores puedes sacar muchísimas cosas de tu literatura y puedes entenderte tú a ti mismo perfectamente con las cosas que te dicen, porque te las dicen con absoluta... No es como un amigo o un colega que lo tamiza un poco, ¿no? O sea, que estás contando que básicamente todos tus lectores van a ti y te dicen, ¿cómo me gustó Ordesa? Exacto. Eso es así. O sea, eso es un trauma. A ver si vuelves a escribir Ordesa. Eso es traumático. Todo lector. Ordesa 2. Sí, sí. Todo lo dice. Es que no sé qué. Bueno, siempre con... Y que, eso es Ordesa. Y con arreglos. Y yo con esa novela he hecho milagros. O sea, he sanado familia. O sea, esto me viene continuamente para decirme que he arreglado un problema familiar. De que mi madre no se hablaba con... con su hermana, no sé qué, y se han hablado, que cuando terminé de leer la novela fui a casa de mi madre a darle un beso, etcétera. Todo esto me lo dicen. Entonces yo le digo, pues ahora cómprese la siguiente. Sí, y entonces sonríen y se van. Y entonces se marchan. Y entonces en la dedicatoria pones en efectivo con tarjeta. ¿No? ¿Cuántos premios Planeta hay en esta mesa? Pues, bueno, yo fui finalista, y está Juanjo, que lo ganó, Eduardo. Lo gané. Yo no me he presentado nunca. No te has presentado nunca. Oye, no dejes de hacerlo porque... Es una pasta, ¿no? Arregla la jubilación. Y se pasa muy bien. Sí. Muy divertido. Es muy divertido. Cuando tu apartamento en Londres, hay una placa que pone gracias al Premio Planeta, ¿no? Bueno, eso no se dice, pero el dinero es estupendo. El reconocimiento, según dónde vas, te dicen, pues este ha ganado el premio, no sé qué, pero donde vas, lo primero que dicen, este ganó el premio Planeta. Porque eso, y entonces te abre las puertas de otro mundo lector, de otra gente, y aparte de eso, yo engordé no sé cuántos kilos, porque te vas paseando por España. ¿Por España y América? Yo a América no la hice, no, mi privilegio es de la edad, yo no fui a América. Dije que no, que me cansaba mucho, pero por España, pues bueno, un día estaba en Valencia con una paella, al día siguiente en Sevilla con un pescadito, al día siguiente en Galicia en con marisco. Bueno, y volví más gordo que no entraba por la puerta. Lo pasé muy bien y la gente es muy cariñosa y yo me divertí muchísimo. El Premio Planeta revela una España del escritor muy interesantísima. Mucho, de lectores. Que muchas veces no dirías que, o sea, que existen una serie de lectores que están vinculados al Premio Planeta y que son del Premio Planeta. No, es otro mundo. Y son lectores. Yo estaba en un sitio y vino una señora, me dijo, a ver, fírmeme su libro. Seguro que me gustará, porque los he leído todos. Y dije, muchas gracias. Me dijo, no, yo no sé quién es usted. He leído todos los Premios Planeta. Usted será uno de ellos. No lo conozco. Yo solo sé que cada año me compro el Premio Planeta, el que sea, y lo leo. Aquí está muy bien. Es otra forma de leer. Lo que pasa es que los que lo ganáis tenéis que ir de gira con el finalista, ¿no? Si te toca alguien que, por lo que sea, tú fuiste con Cercas. Yo fui con Javier y nos lo pasamos maravillosamente bien. Tú fuiste con Boris, ¿no? Yo fui con Boris y fue una gira divertidísima de un año, que fuimos también a América y bebiendo champán y comiendo marisco en todas partes, porque además yo gané justo antes de la crisis de 2008. Yo gané en 2007, entonces se tiraba a casa por la ventana. Creo que ahora ya no tanto. Se redujo ahora, un poco. Se redujo un poco. A mí ya me tocaron menos gambas. Te tocaron menos gambas. Pero pues sí, fue una gira estupenda. Mm. Y además muy bien acompañados por la gente de la editorial, porque sí, en las editoriales tienen gente que a mí me asombra. O entregadas que están, parece que les gusta el trabajo, es imposible, pero parece que tienen unos criterios de selección de personal increíbles, que ya nos podían buscar los presidentes del gobierno para sus ministerios, ¿no? Porque es que, verdad, no hay nadie antipático. Oye, tengo un texto que escribiste tú, Luis, no sé si es una entrevista, un texto que decías, los años 80 y 90 fueron la última oportunidad para que los escritores fueran reconocidos en este país. Luego ya vino Internet y otras cosas, y el escritor ya pasó a ser una figura secundaria. Pero hasta entonces el prestigio del escritor se lo había dado la sociedad y los periódicos y los políticos y los filósofos. Un escritor era alguien de prestigio que aportaba algo a la sociedad y así era reconocido. Los que vinieron después quedaron al margen de ese prestigio que se nos concedía. La cultura ha sido colonizada por los intrusos del entretenimiento y hoy las redes sociales han ocupado gran parte del espacio que tenía la cultura. Hoy la escritura se ha abaratado. El escritor, en su mundo interno, ya no piensa en la literatura, en la escritura, en ese sueño. Ahora solo se piensa en la inmediatez y en el éxito. Estoy tan de acuerdo con esto. Bueno, no, pero... Te has puesto el micrófono en el ojo. Si lo bajas un poco... Sí, ya vale. Notaba yo algo raro. Sí. No, pero es verdad que los escritores de los años 70, 80, incluso 90, teníamos, bueno, si me incluyo, vamos, teníamos cierto prestigio, pero también lo tenían los periódicos, también lo tenían los políticos, sí. también lo tenían los filósofos, los grandes articulistas. Había unos referentes culturales muy claros y había un prestigio que nos lo daba la sociedad, evidentemente. Pero luego, sin embargo, la generación de escritores que vino después del 2000, salvo excepciones, claro, ya la sociedad ya no les concedió ese prestigio ni a ellos, ni a periodistas que se lo merecían, ni a filósofos, ni a políticos, ni a instituciones. Todo se fue deteriorando. Y entonces es verdad que los escritores de entonces recibimos, la sociedad nos concedió un prestigio que luego no se les concedió a los escritores que vinieron después, ¿no? Yo lo pensaba esta semana con la muerte de Antonio Gala, al margen de lo que te pueda gustar o no su literatura, lo famoso que era Antonio Gala. No era un escritor, era una estrella de todo, ¿no? Y yo no creo que haya ahora mismo un escritor que pueda alcanzar esa categoría de fama que él tuvo en su día. Bueno, Antonio Gala además se hizo muy famoso en la televisión, al principio de la televisión, cuando había una sola cadena o dos y todo el mundo, toda la familia se reunía, veía la televisión, y ahí apareció Antonio Gala, que era un gran comunicador. Y eso le dio una fama, junto con la que había ganado con la escritura, con las obras de teatro, pero yo estoy de acuerdo con lo que decía Luis, pero como soy el más viejo de todos, puedo decir otra cosa, que es que este prestigio lo tuvimos en los años 70, 80 y 90, pero no antes y no después del 2000. Eso es. Hemos tenido la suerte, unos cuantos, de pues, algunos más jóvenes ya no, pero hemos cogido un paréntesis en el que ganamos dinero, cosa que antes ningún escritor, cuando yo empecé a publicar, no había nadie que viviera de ni Cela, ni Delibes, ni Ana María Matute, ni todos los grandes nombres, tenían que tener un segundo empleo. Y bueno, todo eso cambió y hemos vivido una etapa estupenda, que seguramente ha sido corta y se ha acabado. Pero hemos tenido la suerte de estar dentro. Cierto. O sea que hemos de estar contentísimos. A los boomers eso no nos ha tocado. A los boomers nos ha tocado la indigencia. La indigencia nos ha tocado. Tú no te puedes quejar. Que escribiste Ordesa, tu gran novela. Sí, sí. A partir del 2010, yo creo que esa idea del prestigio y tal ya no nos toca. Hemos quedado huérfanos de esa. De eso que estaba inserto en la literatura española, la que acaba de decir Eduardo, ¿no? La idea del prestigio, lo que decía Luis, ¿no? La idea de la calidad, la idea de... Sí, más que el prestigio, yo diría la autoridad moral. La autoridad moral, efectivamente. Además, yo recuerdo que en esos tiempos te llamaban para todo, llamaban al escritor para que opinara. Cosa que no me parece por otro lado bien, porque no tenemos por qué opinar. Te preguntaban, por ejemplo, cuando lo de pónselo, póntelo o no, aquello. Recuerdo que a mí me llamaron para que opinara. Y de la energía nuclear, de los intelectuales. Ahora no sabemos quiénes son los intelectuales. Sí, efectivamente. Julio Llamazares, el escritor, claro, que es tan gracioso, decía que éramos los intelectuales de guardia, que había algunos que eran los intelectuales de guardia, ¿no? Sí. Pero es que ha pasado una cosa, por otro lado, muy curiosa, y es que la lectura siempre ha sido una actividad minoritaria, pero ha sido una minoría que ha ido creciendo siempre, en todo el mundo, ¿no? Salvo en un país en guerra y tal y cual. Hasta hace 10 años o así. Yo me acuerdo que por primera vez en la historia empezó a bajar. Entonces, me acuerdo que fui a una conferencia gordísima de educación en Ciudad de México como dos años antes de la pandemia, y ahí se lo preguntaban y decía alguien, no, pues esto es por Netflix y tal, tonterías, porque cuando salió el cine decían, va a dejarse de leer, mentira, cuando salió la televisión, va a dejarse de leer, mentira, y así. ¿Qué es lo que ha pasado? No es Netflix, ¿qué ha pasado en los últimos 10 años que nos ha quitado de la lectura? Pero eso es... ¿El smartphone? El smartphone. Nos come 5 horas al día, y a cachitos. En el smartphone no nos damos cuenta. Pero Rosa, en el smartphone también se lee. Esa pérdida se lee, pero... Yo tengo novelas en el smartphone. No, y yo leo, cuando voy en metro, leo en el smartphone. Pero Normalmente lo que hace el smartphone a la gente en general es comerte la vida a cachitos. 10 minutos aquí de media son 5 horas, 5 horas y media. Y eso es todo el ocio, ¿no? Entonces, antes la gente, por ejemplo, los libreros y tal, pues se mantenían en la industria del libro en gente que leía un libro al mes. Y ahora esa gente lee 2 libros al año en verano. Y el resto, o sea, entonces vendía a la gente, todo el mundo vendía más repartido, y ahora lo que se vende son los libros del año, pues yo que sé, de Patria, 500.000 de ejemplares. Los libros del año, porque son los dos que se venden en verano. Pregunto si esa pérdida de prestigio no afecta a la cultura en general. Es decir, yo recuerdo de cuando era pequeño, ser culto era un modo de salvación. Incluso en el sentido de salvación cristiana. Y yo se lo he dicho muchas veces a Pino, la gente enviaba a un hijo al seminario en los pueblos, no solamente por quitarse una boca, sino porque tener en la familia a alguien que supiera latín era verdad un salto de estatus, ¿no? Entonces la cultura estaba mitificada. Porque además en la cultura estaba la salvación, y ahora no solamente ha perdido esa mitificación, sino que, por ejemplo, en el caso este que ahora tenemos, con que Feijóo no sabe inglés y tal, se utiliza eso para decir que lo de saber inglés es una cosa de elitistas y tal, y que bueno. Pero o sea, quiero decir que hay una pérdida de prestigio de la... Es una gran observación. Ahora la gente quiere ser famosa en plan reality show. Sí, pero la cultura no tiene... O sea, yo cuando era pequeño era, para mí, para mis padres, era ser culto, pero no importaba en qué. Ser culto era la salvación. Y por eso todo el mundo tenía una enciclopedia en casa. Porque la enciclopedia era así. Juanjo, uno de los indicios de eso es el respeto que antes se les tenía a los maestros y a los profesores, por ejemplo, que eran los depositarios de la cultura, y entonces se les respetaba mucho, cosa que también, lo mismo que ha pasado, y ahora tienen que ir con guardaespaldas, efectivamente, y bueno, y son unos nada, los peluquillas. ¿Sabes cuándo perdimos completamente la autoridad moral? Cuando aparecieron me puedo hacer una foto con usted, y a partir de ese momento ya se ha hundido. Ya, porque ahora, antes iba, mira, que eres un escritor, decía, y me acuerdo cuando era pequeño, estaba en un restaurante y mi padre decía que el señor es un escritor. Aquello era, parábamos un rato para verlo. Y ahora, tío, me echo una fotito contigo, venga, y nos hacemos un selfie. Y a partir de ese momento ya te has convertido en un animal de compañía que no, y se acabó. Estaba pensando que yo siempre, cuando hacemos el programa, y lo he hablado alguna vez con Juanjo, y estamos en el estudio, tienes que imaginar que hay alguien escuchando, y imaginas siempre a una sola persona, porque si piensas en la de millones de personas que hay oyendo, te vienes abajo, ¿no? Con un ataque de ansiedad. Entonces, cuando estamos en un sitio como este, yo siempre suelo decir que mi oyente en el que pienso siempre es una mujer de unos 50 años. Los datos lo confirman, porque si miramos alrededor son todas mujeres jóvenes viéndonos ahora mismo. ¿Vosotros pensáis en vuestros lectores? O sea, ¿pensáis en un lector cuando escribís? ¿Pensáis en qué edad tendrá la persona? No, en novela desde luego no. Es una de las diferencias con el periodismo. En periodismo el lector está cuando escribes. Escribes distinto en un periódico, en una revista especializada. Pero yo creo que novela, uno escribe para el lector que lleva dentro. Quieres escribir la novela que te gustaría leer, ¿no? Escribes para ti, básicamente, entonces. Sí, bueno, necesitas, el arte es comunicación, necesitas que te lean, y si no te leen, la historia de la literatura está llena de gente que se ha vuelto loca, ¿entiendes? Pero digo que en el momento de escribir, estás escribiendo el libro que te gustaría leer. Estás intentando tocar una tecla que tenga que ver con la vida, ¿no? Profundamente con la vida, y si esa tecla suena bien y reproduce y representa y explica algo que tú has visto en la vida y que es de carácter profundo, pues entonces te quedas, eres lector de lo que estás escribiendo, lo escribes pero también eres lector, y lo que buscas es que ese texto esté en consonancia con algo que tú has visto de la vida y que eso pueda ser transmitido a un lector después. que es un poco equívoco eso de escribir para ti mismo. Claro, yo escribo para mí mismo, pero es que yo además de escritor soy lector. Es decir, que yo escribo también para el lector. Yo no le puedo decir por las mañanas al lector que yo soy, oye, quédate fuera de la habitación, que el escritor va a escribir. No, el lector está ahí, está incorporado al proceso de escritura y también escribes para ti, pero escribes para ti como lector también, ¿no? Hay un dicho latino que es el que escribe, lee dos veces. No sé cómo se dice en latín, pero es... ¿Ves? Si hubieras ido al seminario como Juanjo, ahora sabrías latín. Pero Juanjo no nos ha explicado nada, porque se ha quitado la cazadora de la suerte. Sí. Bueno, ellos no lo saben, esta cazadora que lleva Manuel, y que Juanjo creo que tiene el modelo parecido. Lleva sí. un modelo más espartano. Más se ha hecho famosa en el programa. Con menos colorines. ¿Pero dónde lo regalan? ¿Dónde las pues es que lo regalan, sí que lo regalan. Sí, pero ¿dónde? Pues esto es un fan que en Santander, por donde pasamos Manuel y yo, y Jennifer Aniston y Feijó y un montón de gente, y Felipe González. Bueno, pero este nos hizo creer que era un fan y que diseñaba chupas de estas y que nos regalaba una, además nos la traía a medida. Y resulta que luego todo el mundo la lleva, porque la lleva en los últimos días de campaña de Feijóo, iba con esta chupa, que es muy cómoda y para la lluvia, esto está muy bien. Pero yo cuando se la vi a Feijóo me quedé de piedra, vamos. Es que pero ya lo llevas, yo como le escribí entonces, sí, no, hombre, yo la llevo por homenaje a Juanjo, porque se la vi el 23 de abril en Barcelona y me quedé de piedra, digo. Pues se han utilizado. Oye, que os agradezco mucho este ratito de conversación a estos cinco autores de grandes novelas y pésimas dedicatorias. A Juanjo, por supuesto, está cada domingo. Eduardo Mendoza, te pediría que dijeras algo gracioso para terminar, pero te irías a pensarlo. Rosa Montero, Manuel Vilas, Luis Landero, todos grandes personas, grandes amigos. Gracias por venir y suerte con todo. Gracias. Todos firmando a las 12 en alguna caseta. A vivir que son dos días. Javier del Pino. Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.